Nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra. Serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres aymaras y afrodescendientes rurales y agricultoras de Arica y Parinacota, que desde su defensa territorial con identidad hacen frente a la crisis climática. Iniciativa de Radio AINI que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2025. Naira Pacha, Yapu Yapuchaña, Ukamaraki, Jata Jespillaña. Kayunakangampi, Humar Toktasma. Amparanakangampi, Yapuchapsma. Aguayunakangampi, Insmawa. Chuymanakangampi, Unjasma. Jantukuskir Orake, Hachaman Kachuririnaka. Mahan Armasir, Markan, Chamapampio, Unstaskta. Rescate de las semillas y agricultura tradicional. Con mis pies te bailo, con mis manos te cultivo, con mi aguayo te guardo, con mi corazón te cuido. Tierra infinita, semillas que nos alimentas, que brotas con la fuerza de un pueblo que no te olvida. El cambio climático amenaza nuestra capacidad de garantizar la seguridad alimentaria mundial, erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. En 2016, el 31% de las emisiones mundiales generadas por la actividad humana provinieron de los sistemas agroalimentarios. Esto incluye la deforestación, la producción ganadera, la gestión de los suelos y nutrientes y la pérdida y el desperdicio de alimentos. Las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero están atrapando más calor en la atmósfera, lo que ocasiona el calentamiento de la Tierra. El cambio climático tiene efectos tanto directos como indirectos en los sistemas agroalimentarios debido a regímenes de precipitaciones y temperaturas cambiantes e impredecibles. Una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos y catástrofes como sequías e inundaciones y brotes de plagas y enfermedades. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, está prestando apoyo a los países tanto en la mitigación del cambio climático mediante la reducción o prevención de las emisiones de gases de efecto invernadero, como en la adaptación al cambio climático mediante la aplicación en el terreno de un amplio abanico de programas y proyectos prácticos y basados en investigaciones como parte integral de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Por tanto, es vital seguir avanzando por generar espacios comunicacionales con un enfoque de género e intercultural que visibilice las plurivoces del territorio frente a la crisis climática que como humanidad somos responsables de mitigar. La interseccionalidad es vital, ya que tanto las mujeres afrodescendientes como las mujeres indígenas son portadoras de los conocimientos de sus antepasados, a la vez que dirigen sus comunidades hacia un futuro resiliente. Cuando las mujeres indígenas se comprometen, las políticas y acciones climáticas a todos los niveles se benefician de sus conocimientos y liderazgo holísticos y centrados en la naturaleza, señaló Naciones Unidas el 2021. Mónica Ríos Álvarez, afroazapeña, presidenta de la Mujer Rural de INDAP y presidenta del Agua Potable Rural en Pampa Concordia, donde actualmente trabaja en agricultura, con mirada crítica y desde la experiencia vivida, nos comenta sobre los tiempos del rescate de las semillas y agricultura tradicional. María Cristina García, aymara, licenciada en Ciencias Geológicas, representante nacional de Jóvenes Rurales, INDAP Región Arica y Parinacota, hija de socios de la Asociación Indígena Chochnia Pajata, ubicada en Las Yosyas, Valle de Azapa, recuerda las tradiciones y memorias familiares vinculadas siempre al territorio andino, donde el conocimiento es transmitido de generación en generación. Mi nombre es Mónica Ríos Álvarez, soy oriunda del Valle de Azapa. Se me ofreció la oportunidad de estar en Pampa Concordia, de hacer agricultura aquí, así es que estamos acá haciendo agricultura. Y soy presidenta de la Mesa de la Mujer Rural, más presidenta del Agua Potable Rural aquí en Pampa Concordia. Y tengo 63 años, todavía trabajo en mis suelos y aquí vamos a seguirla dando hasta que Dios nos dé la fuerza para seguir y continuar luchando y tocando la tierra. Soy nacida y criada en el Valle de Azapa, vengo de una familia afrodescendiente, luchadora, mi papá un guerrero total, él nos crió solo a los 7 hijos, nos crió él solito y esa lucha de él, de ser siempre el primero, siempre el ganador, siempre luchando en todos los trabajos, de ser lo mejor, entregaba lo mejor de él. Y eso a mí me ha llevado hasta el día de hoy de luchar siempre y no ser segunda, sino ser primera. De hacer las cosas lo mejor posible. Como le digo, nací en el Valle de Azapa y así empecé a amar la agricultura porque me dio la libertad. Libertad de trabajar, libertad en tus horas, libertad para criar a mis hijos, libertad para decidir mis tiempos, y eso cualquier trabajo no te lo da. La agricultura es muy sacrificada, no está bien mirada a nivel nacional. Yo creo que políticamente es como la prioridad aquí es la minería, ya extracción de la tierra, pero nosotros le entregamos al suelo y le entregamos humanidad al ser humano aquí en nuestro pueblo, Chile, porque es cuidar la dieta alimentaria, ¿ya? Y trabajamos los 365 días del año. Y eso, los feriados, fiestas y todo, a veces tenemos que descuidar un poquito a nuestros hijos, pero por ese descuido y por ese trabajo arduo, sacamos a nuestros hijos adelante. Pero como se dice, es como un secundario. La agricultura, cuando debiera ser primordial a nivel nacional, sí. Mira, yo aquí en Pampa Concordia, un suelo muy desconocido, un clima desconocido, estamos frente al mar, vaguada costera, ha sido una lucha constante. Me he negado al antiácido, me he negado a cultivar cultivos de alto rendimiento, pero me está pillando, es difícil. Es difícil resguardar la semilla y cultivar hoy en día esa semilla. Es muy difícil, porque si los grandes no ponen esa ayuda, ese grano de arena, los pequeños nos va a costar mucho más. Necesitamos la ayuda de ellos. Mientras no tengamos esa ayuda, vamos a seguir ahí nosotros en una FC con dificultades. Azapa para mí fue jugar con la tierra, con los arados, ya que nos gustaba cuando ya pasaba el arado y pasaba la trilla. El que ya dejaba la tierra más pareja, no recuerdo el nombre, después del arado, nos gustaba jugar con esa tierra, nos revolcábamos en ella. Los olivos, uy, subirnos a los olivos, eran nuestros juegos, siempre la pies pelado, esperar la bajada de río. Mi tío como cultivaba las berenjenas, uy, se usaba la pura urea y el azufre. Día, imagínate, un arsenal, o sea, todo tu dinero, casi la mayor parte se la deja a la química, hasta el Soquimich, Ultrasoles. A todos los test de insumos, si tú te ves, está plagado de insumos, de ventas de insumos. Entonces, ¿realmente qué comes? Entonces no hay una... A lo de antes que tú comías algo más sano, más rico en sabor, hoy día no sabes lo que estás comiendo. ¿Por qué prefieres tú el tomate más bonito, el pepino más lindo, de mejor tamaño, y porque brilla más, y porque es más rojito, pero tú al comerte lo que es, ¿cuál es el sabor que te deja? En cambio, antes te comía el tomate que está levantado con cañas. ¿Ah? Y era un tomate, pero exquisito, jugoso, rico. Y hoy en día, ¿qué comes? Entonces yo lo veo así que, por ejemplo, ya nosotros, nuestros tiempos ya fueron. Difícil que perduren en el tiempo. Se puede guardar, sí, pero un mínimo. porque hoy en día ya en la era tecnológica vienen los jóvenes. Nosotros ya vamos a quedar obsoletos. Entonces, ¿qué va a ser el después, el futuro? Ya vas a hacer una comida en cápsula. Si es ancestral, puede mitigar. Pero los invernaderos no te ayudan al cambio climático. Que nos ayudan a optimizar el riego, porque utilizas menos recursos hídricos, más focalizados, que es un gran cambio. Antes lo regábamos, pampeabas el agua, caracoles y qué sé yo, ahora está optimizado en la cinta de goteo. Encuentro que es un avance genialísimo. Todo avance nos gusta, ¿ya? Pero no miramos lo complejo que es cómo tú destruyes eso. Porque cómo yo reutilizo la cinta, cómo reutilizo la malla antiáfido, que son toneladas por año. Entonces, ¿cómo ayuda a la agricultura eso? Si nosotros mismos nos gusta ese avance, nos gusta porque nos queda cómodo, trabajamos menos duro. Pero hay que hacernos cargo de lo que compramos. Pues si yo armo un invernadero, tengo que hacerme cargo de mi residuo. Si no me hago cargo, ¿qué haces? ¿Lo quemas? Porque muchos lo queman. Entonces, ¿ayudas al cambio climático si no nos hacemos cargo? Porque ojalá, estas empresas grandotas que te venden el antiácido, te venden la cinta, háganse cargo de eso. Entonces ahí, yo creo que podríamos ser un poquito más amigables. Porque de otra manera no lo veo. Porque ¿quién se hace cargo? Si ni siquiera el agricultor lo hace. Si tú ves acá, soy un lunar, la cinta en el cerco, la malla la he empleado en el cerco, la cinta la disminuyo y amarro ataos, pero después de ese atao que lo compró la señora, ¿qué hace con esa cinta? No se elimina del todo. Entonces, he tratado de colaborar, pero se necesita mucho más. Entonces, en aprendizaje, INDAP es limitado en hacer las capacitaciones, de traer de otros lados cómo reciclamos nuestros desechos en la agricultura. Porque yo aquí nada voto. Como le dije, el SAC a mí me vino, me destruyó. Porque fue una destrucción y ahí está la evidencia, tengo que arrancarlo ahora, los árboles. Entonces, si yo hago cosecho las papayas, las vendo maduras, verdes, a comérmela deshidratado. Y la que no, me sirve para los pollos. Y si no, a las lombrices. ¿Me entiendes? Me hago cargo de todos mis residuos. No tengo esas rumas de tomate que están botados. ¿Por qué? Pero si tuviéramos que el agricultor, no como lo hacían antes, que iban a esas giras hasta el extranjero, pero se quedaron con ese conocimiento y no fue distribuido. Entonces, verdaderamente las giras tienen que hacer las personas que realmente distribuyan la información, que la pasen a la página, porque si no, tú no la recibes. Que hay avances mucho más que acá, que el que tenemos nosotros. Entonces, una colaboración de eso, por eso es difícil, es complicado, te cuesta. Mi nombre es María Cristina García Gómez, soy una mujer aymara, licenciada en ciencias geológicas, mis padres provienen del interior de Iquique, de Colchán, y de mi mamá de Parajaya. Creo que el liderazgo lo tomé más que nada de mi padre, que lo acompañaba de pequeña ahí en sus trámites dirigenciales, siendo presidente, después tesorero. Entonces, como uno de pequeña tiene como esa ganas de liderar, y dentro de cuando estudié, en la universidad igual me metí en el centro de alumnos, en el área cultura, me metí a la comunidad de pueblos, de estudiantes de pueblos originarios, de la IU. Fui presidenta harto tiempo, después fui consejera del MINCAP de Antofagasta. Entonces, yo creo que uno, cuando tiene esa ganas de retribuir en lo que uno sepa, solo se van abriendo los caminos. Entonces, ahora, cuando fue el tiempo de pandemia, me vine por el tema de mi tesis y me quedé acá en Arica, pero felizmente tengo mi hijo, empecé a producir las tierras que son de mi familia y... No, pues también trabajando con las experiencias ancestrales, pues, de los abuelos. más que nada eso. Ahora actualmente soy una agricultora innovadora. Yo de chiquitita siempre vi a mis abuelos cómo cuidaban sus plantitas, después el tiempo de cosecha, como mi abuela también, ellos tenían quinoa, graneaba la quinoa, venteaba la quinoa, todo ese proceso, como también bailaba, cantando, haciendo el proceso de graneado para la quinoa. Yo creo que todo eso conlleva que uno, cuando vaya creciendo, tenga ese arraigo por lo cultural, por lo ancestral. Yo creo que ese paso ahora actualmente se está olvidando. Muy pocas familias dejan como de lado a los adultos mayores, sino que los adultos mayores tienen un papel fundamental del crecimiento de los niños, de los que vienen, de las semillitas. Entonces yo estoy como súper feliz de que haya crecido con mis abuelos. O sea, mis abuelos paternos han sido fundamental. Mi abuelo Crisóforo, mi abuela Anastasia. Yo creo que nunca voy a olvidar cuando uno llega del colegio y encuentra esa sopita. Nunca voy a encontrar ese sabor, porque es un sabor distinto, porque es con cariño. Entonces, más que nada eso, por eso cuando yo volví, uno igual quiere... Cuando yo salí, mi hermano igual estudia. Dije, yo también voy a estudiar. Pero nunca olvidando en volver a mi zona y en retribuir en lo que sé. Yo como me especialicé más que nada en agua, trato de ayudar en cómo analizar análisis de agua. Por temas eventuales de mi hijo, yo dije, ya estuve esperando a mi hijo y dije que lo que más tengo es que ir a la tierra. Y volví a la tierra, aplicar a lo poco y nada, o sea, siendo igual amigable con la tierra, porque uno, si quiere sacarle el más provecho a la tierra, lamentablemente tiene que explotar más. Pero yo no, yo lo hago a descansar, trato de rotar los cultivos. También le aplico abono orgánico, o sea, igual hago abono orgánico. Entonces trato de homologar eso acá. O sea, hoy día si tú no quieres ganar más plata, lamentablemente explotáis mucho, mucho la tierra. Y lo que está ocurriendo actualmente hoy día es que está aumentando el porcentaje de tierras degradadas, tierras infértiles, que si tú te ponías a pensar, invertí más en volverla a hacerla fértil. Manejo, por ejemplo, yo trabajo con micorriza, con hongos benéficos, con macerados, trato de darle otra visión a la tierra. Y si tú puedes ver, si tú raspas, la tierra todavía está en ese color negrito. También trabajo con compo, o sea, yo sé que tiene un valor un poco más alto, pero yo sé que mi tierra no está enferma, está bien. Porque ahora actualmente por la ley Monsanto, las leyes que vienen, nuestras semillas ancestrales se están perdiendo. Creo que la semilla de la quinoa la están patentando en otro lado y después nos va a costar a nosotros mismos plantar esa semilla. O sea, es un tema que se ha tenido como muy sobre mesa, o sea, bajo el tapete y que es complicado. Yo trabajo con puro F1 que compro en la insumería. Porque ya, por ejemplo, el pepino, sacarlo ancestralmente no funciona mucho para producir. Pero, o sea, sí funciona para consumir en el hogar, en la casa, pero así como para producir a gran escala, no tira mucho. Yo creo que hay que rescatar las semillas que son como ancestrales de la zona. Yo creo que el choclo es el que se sigue persistiendo y el que se va, el choclo de Utah. Es así. Pero los que yo cultivo no tengo semillas ancestrales, pero sí, igual yo tengo dentro de mi huerto, de mi casa, sí tengo para mi consumo propio. Mujeres potentes que comparten sus mensajes a las nuevas generaciones. Eso digo yo, esa fuerza de negro, y no solo el negro, sino el aymara, también tiene esa fortaleza y esa lucha. Si usted la ve en el agro, gente adulta, pueden estar durmiendo en su puestito ahí, pero ellos están ahí, vendiendo. Una vez a mí me pasó algo bien antes de yo dedicarme lleno a la agricultura, las señoras, las abuelitas que venden el cilandrito y las chimbas, y le dije, ¿cuánto vale ese taito? Tanto, me dijo, y no me hace una rebajita, y me dijo, tú no sabes lo que cuesta. Y le miré sus manos, nunca más hice eso, porque realmente sé lo que es chimbear, porque trabajas todo el día dejándolo limpiecita las verduritas para que te las compre la señora, porque la señora no quiere limpiar, porque hasta el cebollín se lo entrega limpio, los ajos pelados. Entonces están hasta altas horas haciendo eso para llevar la carga a las 2 de la mañana para tener un buen lugar de venta, y por eso están cabeceando. Ahí entendí, nunca más hice eso. Aprendí a respetar al adulto, porque hay un trabajo tremendo detrás para llegar a tu paquetito a venderlo. Un trabajo inmenso. Entonces, eso no está demostrado en un reconocimiento a nivel nacional, mundial, a la agricultura. Entonces debiese ser. ¿Te sientes que todavía es como mirado como un oficio menor? Sí. Y eso sí. Que en la región es lo más potente. Lo más potente porque te alimenta toda la zona sur y tiene producto todo el año, todo el año. Arica tiene un clima especial, muy lindo, sus aguas son ricas. Claro que las quebradas están separadas por sus distintos climas y sus distintos sabores del agua, ¿ya? Pero así todo. Entonces yo les dije una vez al de Guinness Nacional, esta quebrada es inmensa y tanta tierra. Usted le entrega tierra al agricultor, él va a hacer maravillas. Él va a saber, usted se preocupa, ¿de dónde va a sacar el agua? Él va a saber dónde saca el agua y te va a plantar igual. Pero eso yo no lo entiendo. Porque vienen en un marco de la zona central, que tiene que ser así, que tiene que ser así, tiene que ser así. No es así. Por eso digo yo. Y me da emoción hablar del agricultor de aquí. Es increíble. Es increíble el agricultor de acá. Es lo mejor que hay. Hasta donde yo he conocido, si conozco hasta Rancagua y de aquí hasta Arequipa, este acá Arica es una tierra bendita y su gente es bendita. Es la agricultura. Especialmente es la agricultura. Sí, es maravilloso. Mi papá me decía, no vuelvas acá porque es muy duro, porque yo nosotros desde pequeño, mi mamá ha sido comerciante, comprábamos ajo. Ajo, siempre el ajo ha sido el rubro de mi familia, el ajo. Y nosotros cosechábamos, porque antes, antiguamente uno compraba todo. Ahora no se ocupa, así como la primera, la segunda, uno compraba todo. Entonces de chiquitito tenemos el arraigo en la tierra de sacar, de producir. Y siempre mi mamá nos decía, mi papá, estudien porque esto es muy pesado. Estudien, váyanse. Pero uno ya creciendo, uno también tiene ese cariño. O sea, es como no volver a tu tierra. Por ejemplo, yo estudié en Antofagasta, pero yo siempre quise volver a Arica. O sea, siempre dije yo, en lo que salga, en lo que estudie o en lo que aprenda, tengo que volver a mi territorio. Quizás van a haber más María Cristina que quieran emprender, que quieran dejar un legado. Y creo que todo aporte es bueno, todo aporte tanto como la mirada de académica o como trabajo, todo ese aporte tiene un fin. Y ese fin es aprender y transmitir para las futuras generaciones. Voces subterráneas de mujeres andinas y afrodescendientes que brotan con la fuerza de la tierra como agentes de cambio ante la crisis climática desde una perspectiva interseccional y de derechos humanos en la radio. Agradecemos a Mónica Ríos Álvarez y María Cristina García Gómez. Música, Gentileza Sandra Caqueo y Archivo Radio Aini. Locuciones, Marcela Guaya Flores, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición, Leila Noriega Segarra. Producción, Radio Aini. Desde Radio Aini les invitamos a seguir escuchando nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos, Jiqui sin cama. Acabamos de escuchar Nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra. Serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres aymaras y afrodescendientes rurales y agricultoras de Arica y Parinacota, que desde su defensa territorial con identidad hacen frente a la crisis climática. Iniciativa de Radio Aini que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2025.